El hospital Sonar Bariloche, bocinas culturales y camino abierto presentan Radio La Mariposa, un espacio creado para contar las actividades que a diario se realizan en camino abierto, conducido por todos los usuarios de camino abierto. Arrancamos. Amanecer de primaveras, mañanita de sol, el viento con fantasma cumple el cascarón, libre la mariposa, mensajera del amor, se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Muy, pero muy buenos días. Arrancamos otro Radio La Mariposa. Y no estoy solo, estoy con Sebastián, que ya está coordinando la llegada de los usuarios. Buen día, Seba. Buen día, Raúl. Buen día, audiencia. Saludo para Fabi, que el miércoles que viene va a estar de vuelta acá en el programa clásico de los miércoles, de 11 a 13 horas, Radio La Mariposa. Eso, te querés comunicar con Radio La Mariposa, 2944-784040. Nos podés escuchar desde lejos a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Estamos aquí en Villa Los Coihues, detrás de la Junta Vecinal. Te tiro ese dato por si querés venir. La radio está, es una radio de puertas abiertas. Y es más, hoy los usuarios van a estar sentados en el patio de la radio, micrófono inalámbrico mediante. Haremos las rondas de la mañana de los miércoles. Bueno, abrimos con datos del tiempo. 15 grados, una décima la temperatura. Se esperan 23 grados de máxima para lo que resta de la jornada. Parcial nublado por la mañana. Lluvias aisladas, dice, por la tarde y para la noche. ¡Epa! Esperemos que no se cumpla, pero el pronóstico está anticipando lluvias aisladas. ¿Acá la temperatura? 20 grados 5 en Villa Los Coihues. Cuidado, mucho más. Siempre es mucho más aquí en Villa Los Coihues. Bueno, hoy tendremos columnas de poesía de Omar, que está allí en Mendoza y nos manda las columnas de poesía. De Estela Maris, de Variedades. El profe Juan nos va a hacer un resumen de lo que fue el Carnaval 2023. Los usuarios todavía están exaltados. Estuvo muy, pero muy bueno. Ellos bajaron por Onel y desfilaron por Mitre y actuaron allí en el Centro Cívico. Sí, estuve conversando recién. Tenemos un par que han llegado ya en colectivos acá, a Rolly, a Marcos, y que bueno, están comentando lo que vivieron este fin de semana largo, XXL, super carnavalero. Y bueno, camino abierto, ahí presentando como todas las ediciones la Murga Salto de Alegría, que desfiló, como bien decís, por las calles de nuestra ciudad. Así que bueno, vamos a estar haciendo un repaso también de cómo la vivenciaron en primera persona esta actividad, que es parte del Centro Cultural Camino Abierto, que depende del Hospital Zonal Ramón Carrillo. Qué largo que salió. Exacto. Bueno, si querés visitar Camino Abierto, está en Misiones 75, atrás de las piletas del Nahuel. También, puertas abiertas, podés visitar. Allí te van a recibir los poquitos usuarios que hoy quedaron, que no vinieron aquí a la radio. Están las coordinadoras, están los coordinadores. Así que bueno, te muestran las instalaciones. Y un dato lindo para visitar allí es Maquinando, en el primer piso de Camino Abierto. Allí están confeccionando bolsas los usuarios que tienen su empresa social. Bueno, arrancamos con efemérides. Un día como hoy, pero de 1900, o sea, hace mucho, nace Luis Buñuel, uno de los mejores cineastas españoles cuya filmografía fue realizada mayormente entre México y Francia por la censura del franquismo. Un día como hoy de 1904, Base Orcada se inaugura el observatorio meteorológico en la isla Lori, marcando el inicio de la presencia ininterrumpida de nuestro país en el continente. Un día como hoy, pero de 1905, nace Luis Andrini, actor referente del humor, que actuó en 78 películas, entre ellas Tango, la primera película sonora del cine argentino. Un día como hoy, de 1911, nace Margarita Palacios, cantante, compositora y referente del auge folclórico de la década del 50, autora de la cueca Recuerdo de mis valles. Un día como hoy, de 1949, nace Niki Lauda, piloto automovilístico, tres veces campeón mundial de Fórmula 1, disputó 177 carreras y obtuvo 25 victorias y 54 podios. Recordemos el accidente, ¿no?, de Niki Lauda, muchas operaciones que tuvo para que su rostro se parezca a su rostro, más o menos, y el tipo siguió corriendo después. Mirá. Así que, valentía total, claro. Un día como hoy, de 1969, comienza la grabación del álbum Abbey Road, considerado su obra cumbre. Fue el último disco de estudio grabado por el cuarteto británico de los Beatles. Un día como hoy, de 1987, fallece Andy Warhol, uno de los artistas plásticos más influyentes del siglo XX, precursor y referente del movimiento pop art. Un día como hoy, de 1987, entra en vigor la ley que estableció la caducidad de la acción penal contra los responsables de delitos de lesa humanidad, la ley de punto final. Un día como hoy, de 1993, Pablo Honey, se publica el álbum debut de la banda de rock alternativo Radiohead. Contiene el tema Creep, una de las mejores canciones del grupo. Un día como hoy, de 2012, tragedia de 11, se produce el siniestro ferroviario en la plataforma número 2 de la estación terminal, en el que murieron 52 personas y 789 resultaron heridas. Un día como hoy, de 2014, Chapo Guzmán, el narcotraficante y líder del cártel de Sinaloa, es detenido en un operativo conjunto de la Marina Mexicana y la DEA estadounidense. Y un día como hoy se celebra esta fecha por la instalación en 1904 de la base de Orcadas, la primera presencia permanente en el continente. Es el Día de la Antártida Argentina. Así que para los de la Antártida que nos están escuchando, el saludo grande desde aquí. Y el calorcito, le mandamos un poquito de calor desde aquí. Le mandamos los casi 21 grados que aparecen acá en el reloj en Villa Los Cuelgues. Tal cual. Bueno, vamos a arrancar con un pedido. Rolly mandó un pedido, así que vamos a sacar el pedido de Rolly y la canción. Que tengan una excelente mañana hasta las 13. Esto es Radio La Mariposa. Hola, buen día. Me llamo Rolly. Buen día en Radio Mariposa. Pasé mi cumpleaños muy bien con mi familia. Festejamos con mi amiga Cari, igual. Con Carola, con Bauti, con Cori, con mi mamá, con Diego, con Sabri. La verdad que la pasé muy lindo. Ya van 4 cumpleaños que me hacen. 4 cumpleaños. Y te quería pedir el tema de Bronco y Julieta Venegas. Adoro. Nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Es que eres mi existencia y no sentí. Amor. favor, el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro. Gracias, mi amor. Gracias, gracias, gracias. ¡Aplauso fuerte, Julieta Bella! Los invito a los miércoles de 11 a 13, escuchar la radio de La Mariposa en las sintonías de 105.5 FM Los Coihues, la radio de La Mariposa. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Hola, soy Tino. Es una linda palabra la que voy a decir. Ternura. Y para mí ternura es el abrazo, un beso, al respeto en el corazón. Ternura en el corazón y... Buen día, Radio Los Coihues. Mi sorpresa es ver al amanecer el tiempo lindo y asoleado que me despierta como un reloj. Emilio Evaristo Romero. Hola, buen día, mi nombre es Rolly y quería hablar de los cuidados de que me tiene Marcos. Todo el tiempo nos cuidamos entre los dos, los cuidados que tienen mis padres, porque no cruzo la calle, siempre soy arrebatada y una vez casi me pisó un auto. Así que me siento cuidada por Marcos y por mi mamá y mi papá y mis hermanos igual, me cuidan mucho. Y antes, cuando la nena de Marcos era más chiquita, nos íbamos al lago, allá a Los Coihues, a Gutiérrez, y me cuidaban en el agua para que no me ahogue ni nada de eso. Me daban la mano y me cuidaban. Por eso yo las quiero un montón, las hijas de Marco. Y ellas dicen que yo soy como la abuela postiza de Nicole. Quiere decir que tuve novios, pero a Rodrigo yo lo dejé. Pero con Marco siento que es el hombre de mi vida. Y bueno, y me siento cuidada con él y él se siente cuidado por mí. Porque yo no me animo a andar sola. Así que eso iba a decir. Muchas gracias, radio, y que esté todo bien. Hola, buenos días a mis queridos oyentes. Soy Candy, la columnista Todo Reggaetón. Mi gran duda es que me alguna veces mi pareja me manda a comprar y me olvido de la mitad de las cosas. Y para mí la duda es ver a un ciego que quiere que no se anima a cruzar la calle y yo le ayudo. Y tengo otra encuesta para ustedes. Para ustedes, ¿qué significa dudas para ustedes? Y espero su respuesta. Muchísimas gracias, soy Candy y saludo para todos. Hola, buen día. Mi nombre es Marcos y la palabra que me tocó es vínculos. Y bueno, me gusta tener vínculos con gente que no tiene nada que ver con la clase social. No busco quedar bien con, por ejemplo, yo soy una persona humilde, me siento humilde, paria, que tengo mi sentido de realidad, pero no busco quedar bien con otras clases sociales mejores. Voy por otro lado, mis vínculos van por otro lado. Y bueno, me cuesta tener vínculos de pareja, pero bueno, por suerte conocí a la Rory hace 10 años, hace 12, 13 años que la conozco, y nos llevamos bien, nos entendemos. Y bueno, cuando yo la conocí a ella, no pensaba salvarme con una chica ni nada, si yo pensaba que vivía en otro barrio. Así que tranqui, más allá de eso, nos cuidamos, como decía ella, nos tratamos de respetarnos. Y bueno, ninguno de los dos se va a salvar con el otro. Si nos salvamos, nos salvamos juntos. Así que bueno, quería aclarar eso, que veo por ahí con los medios de comunicación que uno se tiene que vincular con el jet set, con los actores, con esto que lo otro, con famoso, o acá en la ciudad, pequeña ciudad de Bariloche, y lo mío va por otro lado. Yo trato de buscarle otro valor a la vida, porque yo me siento con mis valores humanos. Así que bueno, eso es lo más que quería aclarar, la mejor. Hola a todos, mi nombre es Adrián, la palabra que me tocó es habilidad. Y esto me lleva a pensar en a qué se siente uno habilitado o no, más que si tiene la capacidad de desarrollar una tarea o no. Y me parece importante, en relación al arte en particular, que muchas veces son actividades que nos dan mucho placer, pero que uno siente que no tiene la habilidad como para desarrollarla. Y el arte nos es necesario para poder transformar el dolor y la tristeza y la angustia en cosas positivas. Entonces digo que la habilidad pasa por habilitarse a sí mismo a llevar adelante aquellas actividades artísticas que nos hacen sentir bien, sin importar si nos sale bien o no, sino porque necesitamos hacerlo para sentirnos mejor. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantuflas. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Radio La Mariposa, de 11 horas a 13 horas, en 105.5 Villa Los Coibos. Recordamos en Radio La Mariposa a Marciano Cantero. Desde Tracción Acústica. La Muralla Verde. Estoy fijándome cómo viene y va, pero como el amor de ayer, pero como el amor. Se escucha la radio La Mariposa en las estrellas. Va a venir un extraterrestre a hacerle una noticia en la radio La Mariposa. Seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta las 13 aquí en FM Los Coibos. Y ya tenemos algunos usuarios que han tomado el colectivo anterior y ya están aquí. A ver si nos escuchan ahí afuera, a ver si nos escuchan ahí afuera. Buen día, buen día. Buen día, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Cómo se escucha? Perfecto. Bueno, bueno, acá una hermosa mañana, día soleado, una brisa pero tranquila que hace estar con unos mates divinos acá afuera. Estamos con Rolly, estamos con Marcos, que han tomado el colectivo desde ¿dónde? Rolly, buen día. Del kilómetro 5 de Foyel 5275. Perfecto, ahí es donde vivís vos. Es a donde vivo yo. Bien, perfecto. Te acercaste acá, Radio Los Coigües, sí, bien temprano. Le agradezco a mi mamá que nos trajo en la Eco Sport que tiene. Nos trajo a Marcos y a mí. Le agradezco un montón y la amo. Bien. Rolly, a ver, pasaron cosas importantes esta semana. Sí, siempre hacemos una rueda de novedades y vos, por lo que me estabas contando fuera del micrófono, tenés varias novedades. Una, te tengo que felicitar primero. Bueno, gracias, le agradezco. No, la pasé hermosa. La pasé hermosa en mi cumpleaños. Fueron mis tías, mis primas, una amiga, bebés, había casi toda mi familia, festejamos mi cumpleaños el lunes. Marcos también, Marcos igual. Cori, Carola. ¿Dónde fue Rolly el cumpleaños? En el kilómetro 5, ahí siempre festejamos los cumpleaños, hacemos asado. Ah, la, ¿hubo asado? No hubo asado, hubo picadita. Caramba, bueno, muy bien ahí. Picaditas hizo. Bien, ¿y te puedo preguntar cuántos años o...? Sí, no tengo drama. 44 años cumplí. 44 años. Bueno, Rolly, felicidades. Buenísimo que lo hayas compartido en familia. Y también el día que murgué, me bailé todo. Hoy... Esa es la segunda novedad que te quería consultar para que la compartas acá en la audiencia de FM La Mariposa. Contanos cómo estuvo el fin de semana carnaval, la murga, Salto de Alegría. Y me fue a ver mi tía Carola, Bautista, Benjamín y Cori. Me fueron a ver. Y no, bailamos desde la Buena Bona, ¿cómo se llama esa? La heladería, hasta casi el shopping. Así que bailamos bastante. Bien, para el que no conoce la murga Salto de Alegría, ¿cuáles son los atuendos que llevan, los colores, los emblemas de la banda? Amarillo. ¿Y qué más? Azul y verde. Bien, perfecto. ¿Cuántos eran en la murga, más o menos? Éramos como... ¿Cuántos seríamos, Marco? Yo que no tengo memoria, mucha memoria. 20, ¿no? Bueno. Nosotros y como 10 de Ah, linda escuadra ahí, siempre apadrinado por la murga heredero de Cazón. Sí, así que la pasé re lindo, me bailé todo, porque a mí lo que más me gusta es bailar. Y me quieren seguir festejando los cumpleaños porque dicen que soy muy divertida y ayudo a la familia a ponerse bien. Bien, Rolly, perfecto. Buenísimo. Le quiero mandar un saludo a mi hija, por más que esté en Puerto Madryn, porque se fue a Puerto Madryn con mi hermana Pandy, porque mi hermana, gracias a Dios y la ayuda y su plata, se hizo una re linda casa. Nos conectamos para mi cumpleaños con ella, me dijo, feliz cumpleaños, mami, te quiero mucho. Yo igual, hija, ¿estás bien? Sí, estoy bien, me dijo. Y otra vez me dijo que estaba en el mar. Qué lindo, Puerto Madryn, muy lindo. Sí, mi hijita va a ir a una escuela privada porque dijo mi hermana que allá las públicas estaban todo el tiempo con paro. Entonces la anoté una privada. De 1 a 6 de la tarde va a estar estudiando mi nena. Bueno, qué bueno que esté en Puerto Madryn, una ciudad muy linda. Qué bueno que mantengas ahí la comunicación. Qué bueno el cumpleaños, qué bueno la murga. Y qué bueno todo lo que practicaron a lo largo del año poder hacerlo ahora en este carnaval. No, yo la pasé re bien. La verdad que en mi cumpleaños la pasé hermoso, lindo. Y en la murga lo mismo. Me gusta hacer de la murga, me gusta bailar, me gusta saltar, hacer los pasos que enseña el profesor. Me hacen bien. Me hacen bien y sé el pasito del borrachito, después está el rombo, después está el cóncavo. Hay varios pasitos que había que hacer. Después saltar, que no sé cómo se llama. Así que la pasé re lindo en mi cumpleaños y en la murga. Nada más. Bueno, buenísimo, Rolly. Ahí para cerrar, ¿sabes el tema que va a venir? Que podría ser Amar Azul. ¿A la novia hemos pedido otro antes? Él había pedido 5 documentos. ¿De quién es ese tema? De Andrés Calamaro. Perfecto. A ver, Raúl, si estamos ahí en condiciones de pasar ya ese tema. Sí, claro que sí, pero venía Marcos primero, ¿no? Marcos, a ver, no sé si tiene algo para comentar más allá del tema. A ver, Marcos, te saluda Raúl, buen día, ¿cómo estás? Sí, buen día, gente, sí, quería saludar a todos, la audiencia de Radio La Mariposa, 105.5, gracias por darnos este espacio para compartir con ustedes. Y sí, la pasé bien el fin de, sin mamadera, tranqui, con el cumpleaños de la Rolly, pasándolo sanamente. Hicimos una picadita de fiambre, que tranqui, después ahí vamos a comer algo. Bueno, estábamos medio cortos, 2 tortas. Ahí, pero bueno, lo importante es compartir con la gente que quiere la Rolly y que se siente bien. Y bueno, faltaron invitados, pero bueno, tenían otras cosas que hacer. Quería recordarles, más allá de todo, quería correr el eje de la conversación y recordar si pueden separar la basura, gente, si pueden separarla. Porque hay gente trabajando en la recolección de basura. Si pueden mandar los secos en una bolsa, los secos, las latas, las cajas de hierba, las bolsas, todos los secos en una bolsa y enterrar en su patio lo húmedo, sea la cáscara de verdura, sea la cáscara de fruta, sea la hierba, sea todo lo húmedo, por favor, los restos de comida. Si pueden hacer un poco de gimnasia, si no, pagarle un vecino, si no le da para hacer un pocito o algo, siempre genera un movimiento de plata, ayudar a un vecino para colaborar. Si no puede ir Marcos con la pala, Sí, sí, más vale, sí, vamos yo con la Rolly, sí, no pasa nada, sí, yo me ofrezco también. De paso le enseñás a hacer un compost a la gente. Sí, sí, sí, yo eso estoy más o menos. Ahora tiene el taller de huerta, nos van a dar la charla de combo la semana que viene. Muy bien. Sí, pero por ahí no de combo, pero ya para enterrar y ya para mandar todo limpio a la recolección de residuos. Que uno está equivocado porque la basura es uno. Esos chicos están trabajando con la basura que generamos nosotros. Claro, nosotros somos los que generamos la basura y ellos, el personal de limpieza sería. Eso, sí, el personal de limpieza, pero no tenemos ningún derecho a mandarle todo sucio, todo mezclado. Y hay que ser un poco más responsable y ayudar un poco al trabajo de ellos. Muy bien, Marcos, buen mensaje. Sí, quería pedir el cuento, si da para más cuando termine el programa, El Brujo Postergado de Jorge Luis Borges. Dale, ahí lo buscamos. Dura 5 minutos, tranqui. Bueno, gracias Pollo por el espacio. Nos vamos con la canción solicitada, Los Rodríguez. Sin documentos. Ahí vamos. Thank you. El programa La Mariposa, 105.5 FM en Los Coihues. No lo escuchan los fantasmas, que entre ellos se pisan las sábanas. Buen día, audiencia de Radio La Mariposa y 105.5 FM Los Coihues. Hoy en Variedades me voy a referir a un artículo que publicó UNICEF, la agencia de la ONU para la infancia, niñez y adolescencia, en su página oficial. El artículo estaba basado en la guía para docentes, inspirada en la serie de cómics de Magnífico May y de sus amigos, la cual fue elaborada por UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. El artículo se titula Siete mitos sobre la salud mental, separar la realidad de la ficción. Comienza diciendo el artículo que desmontar los mitos sobre salud mental puede ayudar a romper el estigma y generar una cultura que anime a personas de todas las edades a buscar apoyo cuando lo necesiten. Y las siete ideas erróneas que hay en cuanto a salud mental dicen: si alguien tiene un problema de salud mental es porque es poco inteligente. Segundo mito: solo debes cuidar tu salud mental si tienes un problema de salud mental. El tercero: el deterioro de la salud mental no es un problema que afecte a los adolescentes. Sus cambios de humor se deben a fluctuaciones hormonales y actúan así para llamar la atención. Cuarto, no se puede hacer nada para evitar que las personas desarrollen problemas de salud mental. Quinto, un problema de salud mental es una señal de debilidad. Si la persona fuera más fuerte, no tendría ese problema. Sexto mito, los adolescentes que sacan buenas notas y tienen muchos amigos no padecen problemas de salud mental porque no tienen motivos para deprimirse. El séptimo, una mala crianza es la causa de los problemas de salud mental en los adolescentes. En función a lo que yo he vivido y a lo que voy viendo en la sociedad, no todo es tan así como se cree y se vincula con hechos del pasado. Tener una patología psíquica no tiene nada que ver con un nivel intelectual o la capacidad para poder crear y expresarse a través del arte en sus distintas facetas: la música, el teatro, la pintura, la escultura. Tener una patología psíquica o un trastorno de salud mental no es impedimento para vincularnos con la sociedad o para mostrar señales de debilidad. En todo caso, la persona que busca ayuda, que reconoce que tiene un problema y no sabe cómo afrontarlo, no es una persona débil por tener un trastorno mental, sino que está fortalecida en la fuerza, en el valor y en la voluntad para salir y pedir ayuda a quien lo necesite, para poder superarse y así avanzar y no caer en situaciones más graves. En la página de Facebook de UNICEF está el artículo. Muchas gracias, que tengan buen día. Estela Maris. Le agradecemos a Estela Maris y su columna de variedades. Escuchen la Radio de Mariposa, donde se habla de sobre teatro. Todo lo que se hace en Camino Abierto, no lo pierda. Es todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche.

de alba a en alba, el viento que se encajona entre los cerros donde no entra nadie, el pulsión de la cárcel, primero también al fuego y en la funda de un rayo, y limitó en la levedad de la lluvia, el deseo de caer del agua, no pudo escapar de las marcas y el universo fue lo probable. La luna se incrustó en el círculo y una orquídea perdió su blancura en un jaspe. Para lo infinito, si supiera, vinieron después las galaxias y los eriales se compusieron para el que suelo tuviera margen. Y el redondez de mundo fue el primero, afuera del círculo, nada. Pero la interrupción siempre acecha atrás de los ojos. No hay vallas, no hay y peces, sale del río y vuela. Y caminan los flamencos por el agua. Buenísima, Rolly. Repitamos, ¿quién es la autora de esa poesía? Silvina Facio. Perfecto. Y es de Viedma, Río Negrina es. Muy bien, muy bien. Está muy bien, Rolly, me sacaste las palabras de la boca. Es una autora, una poeta contemporánea que nació en el año 76, en octubre, en Viedma. Y todo esto lo sé porque la entrevisté hace poco. Claro. Así que me pasaron los libros como para tener de material y me resultaron muy bonitos. No sé qué te consentieron a vos. A mí me parece una autora muy importante, que tiene poemas muy lindos. Igual me gusta que sea de Viedma, de Río Negro. Y puedo contar algo que viajé a General Roca. Fuimos con mi papá a dejar a mi hermano, a buscar a mi hermano, a General Roca, y después lo volvimos a dejar. Así que eso, estuve de viaje del domingo al miércoles. Muy bien, muy bien. Y tenemos otro usuario invitado que nos va a leer otra poesía. José, buen día. Buen día, Fabiana. Acá estoy en la radio Mariposa. Venimos de Camino Abierto. Y te voy a leer, no es una poesía, sino un poema. Bien. Es un poema, digamos, una poesía narrativa. Muy bien. Narrativa breve. Breve. ¿Por qué elegiste este poema, este autor, José? Porque me gustó el poema, me encantó y bueno, como todavía no cobro y no puedo comprar mis libros, no empiezo las clases de literatura. Recién me empiezan a anotar el 6 de marzo y bueno, el 6 de marzo, si Dios quiere, en adelante voy a estar estudiando poesía y poema. Y ahora le voy a leer un poema que se llama Fracaso. Dale, adelante. ¿De quién es el autor, si se puede saber? Es una, como yo te decía, una poesía breve que sale así de... sin autor, sin nada. Ajá. No tiene autor, no sé quién la escribió. Porque acá el escritor no está. ¿Pero acá está? No, acá, a ver. Antología anual en espacial de poesía narrativa breve. Tomo 2, es lo único que dice el libro. Muy bien, ahora sí. Y la poesía me gustó y lo voy a leer. Quiero compartirlo con ustedes porque es algo como que me ha pasado a mí. ¿Empiezo? Sí. Adelante. ¿Dónde va derrotado por su camino de espinas? Va en un encuentro de mensajes que dejaron sus flores muertas. Detrás de las sendas recorridas se convierte en hielo, el cielo en expresión melancólica. ¿Qué le dice de la historia buena de su vida? De recuerdos lejos, de distancias frías, pero el cielo siempre es canto, que él no escucha. Abrumado por sus jornadas grávidas de miedo y de tristeza. ¿De dónde va el derrotado sin aliento? Va así, en medio de su fracaso, hacia la caída de sus tiempos, y en el apedrado de su nada, con sus vigilias y sus sueños, lo encuentra el invierno, que me trae los mensajes de sus flores muertas. Muy bien, José, muy bien. Muy bien. Bien, gracias por compartir esta poesía en este Radio La Mariposa. Sí, sí. La escuchamos todos acá y la escuchó toda la gente que está escuchando Radio La Mariposa. Y José me pedía una canción de Virus, decía Remolinos, y se llama Imágenes Paganas. Imágenes Paganas. Así que bueno, para José y para toda la gente de Radio La Mariposa, un tema de Virus.

te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Un osito de peluche de Taiwán. Hola, quería pedirte más gratis para saludar a todos los que me conocen. Y no te creas tan importante. Y soy Tino. En Radio La Mariposa, a las 12.04, en minutos, nos volvemos a comunicar con los usuarios que están aquí afuera de la radio. La más gratis, no te creas tan importante. Para Tino. Yo no camino para atrás como un cangrejo. Camino Abierto es el centro cultural de usuarios perteneciendo al Hospital Sonar Ramón Carrillo. Camino Abierto es el compañerismo, la amistad, las operadoras, la que cocina. Camino Abierto es todo, es como mi segundo hogar. Los compañeros, todos, les tengo mucho respeto y son muy buenas personas. Camino Abierto es un lugar donde siempre estamos todos acompañados cuando estamos tristes o cuando estamos alegres. No, las puertas siempre están abiertas y tenemos nuestras manitos donde les damos abrazos y besos. Vengan a Camino Abierto, serán bien recibidos. Camino Abierto es un centro comunitario. ¿Qué tiene que hacer los miércoles a la mañana? Te invito a que escuche la radio La Mariposa de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Podés pedir tu tema favorito todos los miércoles. También te invito a que escuche el columnista de música latina y también de deporte. Así que te dejo un saludo enorme de parte de quién, de mis queridos oyentes, de Janet. Gracias. ¿Por qué radio sale esto? Por FM Los Códigos 105.5. Mediodía en Radio La Mariposa, brilla el sol y por eso se arma la ronda ahí bajo los árboles aquí al lado de la radio. A ver si me escuchan ahí afuera. Sí, fuerte y claro. Muy bien. ¿Cómo anda esa ronda? Mate en mano, mirando el Cerro San Martín, viejita, con amigos, con amigas acá del Centro Camino Abierto y con Rolly a mi derecha que levanta la mano por undécima vez, muy participativa el día de hoy. Personas como usted necesitamos en este programa, Rolly. Bueno, muchas gracias. ¿Está prendido? Sí, claro. Va, yo quería pedir, por favor, si puede pasar el tema Suavecito de Gilda. Por favor. Sí, perfecto. Ya. Le mando saludos a mis hermanos, a mis tías, a mis primos, a mi mamá que hoy nos trajo con Marco, que igual le agradezco que nos haya traído. Y contenta acá, la verdad que me siento en un espacio que me gusta mucho, Mariposa, para mí. Es algo que no me gusta faltar. Me gusta venir porque me hace re bien. Gracias a Dios, empecé a ir a Camino Abierto, conocí compañeros nuevos, operadoras buenas personas, linda, gente linda. Gente linda ahí en Camino Abierto, muy buena gente. Bueno, gracias Rolly, gracias, nosotros estamos muy contentos también por estar acá. Vamos a seguir acá con la ronda de novedades. Estamos acá con Tino, que nos contaba fuera de micrófono su participación en lo que fue la murga, el carnaval, en Salto de Alegría. Tino, te escucha la audiencia de FM La Mariposa, te escucha Raúl del otro lado del micrófono. Sí, estuvimos el fin de semana con Salto de Alegría, Cayo Nelly, participamos todo de Camino Abierto. Con estos padrinos de Río Casó, y estuvo muy lindo el carnaval. Y qué más. ¿Vos tocás algún instrumento en particular en la murga? Yo bailé. Vos bailás, perfecto. Bien. Bailamos todo de Camino Abierto. El fin de semana. Y arrancamos la Oneli y después terminamos en el centro cívico. A full, estuvimos a full con la comparsa. Con el profe Juan. Muy bien. Tino, vos muchos años hace que participás en la murga, sí. Salto Alegría. ¿Te acordás cuántos? No sé si 10 años. A la pelota. Bastante, sí, 10 años. Mira, qué bueno. Bueno, Tino, buenísimo. Gracias ahí por comentar las novedades del fin de semana. Arrancamos a full. Bueno, estamos acá siguiendo la ronda. Estamos acá con Marco, que a raíz de la lectura de poesías que hicimos recién, de Silvina Facio y la autora que trajo José, también quiere leer una poesía, compartirla acá con la audiencia de la 105.5. Marcos, ¿por qué esta poesía querés leer? Porque siempre me repregunto qué explicación y qué sentido le damos al tiempo. Y bueno, y en qué ocupamos nuestro tiempo, si valoramos, si Y bueno, si nos sentimos bien con la gente que nos rodea. Yo me siento bien con ustedes, por eso estoy acá. Me gusta venir a la radio, me gusta ir a Camino Abierto con la gente que va ahí, con los funcionarios, así que bueno. No, quería compartir una poesía, una cortita poesía de Federico García Lorca, La leyenda del tiempo. Dile nomás. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. Sobre la misma columna, abrazado sueño y tiempo, cruza el gemido del niño, la lengua rota del viejo. Y si el sueño finge muros en la llanura del tiempo, el tiempo le hace creer que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Y bueno, lo canta también Camarón de la Isla, un poema de... Capaz que no lo recité bien, pero un poema de Federico García Lorca. Gracias por compartir. Gracias, Marco, vos por compartir, por estar. Bueno, estamos acá siguiendo la ronda con Mimi, que quería decir unas palabras. Mimi, ¿cómo estás el día de hoy? Yo estoy bien, gracias por la radio que venimos, que está lindo. Quiero que vaya tormenta, pero no hay tormenta, no hubo tormenta. Así que venimos a la radio. Y todo bien, venimos a la radio, venimos a escuchar poemas. Tengo un poema para decirle. Las estrellas anulará, brillará las estrellas, la luz brillará, las estrellas brillará, la luna brillará, llega la luna, las estrellas, el sol, la luna, el sol, la cuiri, la flor, machita, la flor machitará, las estrellas brillará, una flor se crece, a la luna llegará, las estrellas brillará hasta que llegue el sol llega a la luna. Y me fui un tema de mariposa mía. Bueno, Raúl, ahí estamos cerrando la ronda, por lo menos esta tanda, no sé si querés agregar algo ahí del estudio. Me pareció ver, un lindo gatito no, me pareció ver un usuario, en realidad un compañero nuevo. ¿Puede ser que hay un psicólogo con nosotros que todavía no habló en Radio La Mariposa? Lo teníamos preparado bueno, a si querés, caramelo. ¿Sí? Sí, lo estábamos adozando de a poco, pero ya que lo mencionás, sí, adobando más que... Lo están adobando, sí. Te dejo acá en comunicación directa con Adrián, psicólogo de Camino. Ha participado ya en varios talleres, pero no ha venido acá a la radio a presenciar el vivo de este miércoles por medio que sostenemos. Te dejo para que lo saludes, Raúl. Bueno, buenísima. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Viste? Lo prometido es deuda. Yo te dije que iba a venir. Acá estoy. Y bueno, el pollo me comentaba que puede ser que haya preguntas incisivas o no sé. No sé si tan incisivas. Lo que te vamos a preguntar es, ¿hace cuánto tiempo estás concurriendo a Camino Abierto? ¿Y cuánto tiempo más te queda de permanencia? Estoy concurriendo hace un año aproximadamente, y de permanencia nunca se sabe, porque eso lo deciden los jefes, pero bueno, yo haré todo lo posible porque me sigan manteniendo en el staff. Perfecto. ¿Y qué te pareció Camino Abierto? Y a mí Camino Abierto me encanta, y de hecho yo entré al hospital hace unos 10 años... con la finalidad de entrar a Camino Abierto, pero esas cosas de la vida me depositaron en otro lado, y bueno, ahora por suerte me tocó, así que Camino Abierto me parece un espacio extraordinario, digamos, una idea brillante y con muy, muy buena llegada a los usuarios. Buenísima. ¿Dónde estudiaste locución? En locución no estudié, pero sí tengo la vocación ahí oculta. Sí, tenés una voz ahí toda grave, ¿eh? Bueno, te agradezco. La tuya está bien también, ¿eh? Muy bien. Bueno, ¿qué te pareció el paseo hoy ahí en el colectivo para venir para aquí? Seguramente se ven hermosos paisajes, ¿no? Viniendo para la radio. La verdad que espectacular, un día hermoso. También salir, estar extramuros, es saludable, así que la estamos pasando súper. Muy bueno el viaje, acompañado con los chicos. Emilio me fue marcando punto por punto todos los lugares importantes de la ciudad. Exactamente, Emilio es el guía de todos. Es como un gurú, ¿eh? Raúl, acá quisiera hacer una pregunta aprovechando acá la entrevista que le estamos haciendo a Adrián. ¿Sí? ¿Cómo caracterizaría su labor en Camino Abierto? ¿Cuáles son las principales acciones de la vida cotidiana? ¿Cuáles son sus objetivos a corto o mediano plazo? Si lo puede llegar a desglosar. No, sabes que no tengo, creo, respuesta para ninguna de todas esas preguntas, pero ¿cómo me califico? ¿Cómo califico mi actividad? Yo creo que regular, siempre se puede dar más. ¿Cuáles son mis objetivos? Bueno, que todos los que asisten a Camino tengan un espacio de escucha como para venir a manifestar cuáles son sus situaciones, digamos, en qué necesitan ayuda, a ver si se puede brindar alguna herramienta, y si no, bueno, acompañar, digamos, esa básicamente es la función. Y después me habías preguntado algo más. ¿Cuáles son las acciones en la vida cotidiana, que en el mundo laboral? Pero creo que en parte me lo contestaste, ¿verdad? Lo que sí quería, ya que estoy en esta pregunta, consultarte acerca de tu pasado laboral. Vos estuviste laborando, tengo entendido, fuera de micrófono, lo veníamos charlando, en Pampa o en Uleo, en diferentes CATS, ¿verdad? Sí. ¿Qué balance, qué diagnóstico haces, si se puede hacer un denominador común en cuanto a tu laburo específico en los barrios periféricos de la ciudad? Y bueno, yo entré en el hospital, al hospital en el 2013, y ahí me tocó atender en la salita de Frutillar, Nahuel Huey y 34 hectáreas. El balance es positivo porque era toda una parte de Bariloche que yo no conocía, digamos que fue por ahí, al estar tan fuera de la postal turística, yo venía como turista y no sabía de la existencia de una población tan grande, digamos, y con tantas carencias, ¿no? Tanta vulnerabilidad. Así que de ese lado la experiencia fue sorprendente y positiva. Una comunidad que me ha acogido muy bien, digamos, y con los que desarrollé un vínculo que todavía sostengo con muchos de ellos hoy. Así que problemáticas, consumo, en particular, digamos, alcoholismo, es una de las más frecuentes, y después, bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con la realidad social, donde por ahí la psicología entra en un segundo plano, porque si no están cubiertas las necesidades básicas, ponerse a hablar, digamos, de salud mental, se complica muchísimo, ¿no? O sea, primero está saciar el apetito y después ponernos a cuestionar la existencia. Entonces nos encontrábamos con muchísimo de eso, y bueno, cuestiones también de falta de laburo, falta de acceso a la educación y muchas situaciones también de violencia intrafamiliar. Bueno, el pollo me dejó, así que Raúl, estoy con vos. Ah, buenísima. Una de las preguntas que tenía para hacerte es ¿desde dónde venís? ¿Dónde naciste? Contanos un poquito de tu pueblo. Yo nací en Capital Federal, en un barrio muy lindo de Capital, que se llama Villa Urquiza, donde era bastante residencial. Eso se terminó, o sea, hoy cada vez que vuelvo cada vez hay más edificios, como que construyeron un barrio sobre el otro, desapareció completamente. Y bueno, vine a Bariloche un par de veces acampando, y la tercera vez que vine por acá dije, la próxima me quedo a vivir, o sea, ya no me alcanzaba unos días. Me formé en la UBA, me llevó 10 años la carrera, soy un alumno lento, y apenas me recibí me vine. Bueno, buenísima. No va a ser la última nota que te vamos a hacer seguramente. Por ahora te dejamos ahí porque el pollo te abandonó. Acá volvió. Ah, volvió el pollo. Lo último que te iba a preguntar en esta mini entrevista es ¿qué canción querés escuchar esta mañana? Y me gustaría Etiqueta Negra de Los Redondos, ¿puede ser? Ya lo estoy buscando. Y te paso al pollo, acá lo tengo. No, no, dice que no. No, no, no, el pollo ya no quiere hablar más. Nos vamos con Etiqueta Negra desde Lobo Suelto, discazo de Los Redonditos. Gracias por la entrevista. No, gracias a usted. Thank you. Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coihues. Camino Abierto es el centro cultural de usuario perteneciendo al Hospital Zonar Ramón Carrillo. Camino Abierto es el compañerismo, la amistad, las operadoras, las que cocina. Camino Abierto es todo. Es como mi segundo hogar. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Hola, soy Emilio. Hoy vamos a escuchar la columna de Candy a todo reggaetón. Mirá quién te presentó. ¿Sabías eso? Me parece que esa voz la conozco. Yo también me parece que la conozco y está ahí afuera sentado en una silla, ¿eh? ¿Emilio puede ser? Sí, Emilio. Bien ahí, gracias. Tenés varios compañeros que te van a ir presentando la columna. Sí, así que... y la primera vez tuvo Evangelina presentándome. Exactamente. Así que ahora le tocó a Emilio, así que le mando un saludo ahí. Gracias por presentarme. Muy bien, bueno, presentate. ¿Quiénes sos? Hola, mis queridos oyentes, buenas tardes, buenos días. Soy Candy, como usted me conoce, la columnista a todo reggaetón, así como dijo Emilio. Bueno, hoy voy a estar trayendo las noticias de Viña del Mar 2023. Muy bien. Estuvo por la primera noche, estuvo La Bichosa, que la rompió arriba del escenario. Sí, señora. Cantó su canción, Mañana será para siempre, que se lo dedicó a su futura hermana madre. Así que, nada, estuvo también rompiendo, cantando esos temas de Una noche en Medellín, que invitó a este cantante que no me acuerdo, y estuvo también con una cantante chilena también, cantando El hombre que yo amo también. Y también estuvo cantando con el tema de Romeo Santos, Una noche de sexo también estuvo cantando, la rompió La Bichosa, se ganó el gaviota de plata, después se ganó la gaviota de oro, pero una fan subió al escenario y la tuvo que premiar, así que tuvo que pedir otra gaviota de oro. Exactamente. La niña Matilda se llamaba. La niña Matilda, la sí. La mini bichota que se llevó la gaviota de oro de Karol G en Viña 2023. Uh-huh. La niña Matilda, mira. La niña Matilda. Tiene tan solo 5 años, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, sí. 5 añitos la rompió. Tal cual. Bueno, también se presentó Tini Stoessel de Argentina. Tuvo Tini Stoessel, que la rompió también la noche. No alcancé a ver todo completo, pero seguramente que la rompió Tini. Sí, se llevó también tiene mucho fanático en todo el mundo, no solamente en la Argentina, en Chile, en Uruguay. Se llevó también dos gaviotas. Dos gaviotas, Tini, de plata y de oro. Y anoche también estuvo Alejandro Fernández, el mexicano. Sí, estuve viendo ese y la verdad que lo rompió igual. Qué buena presentación, porque llevó una banda de música típica mexicana con los violines, con el bajo ese enorme, con los claro, sombreros. Y sí. Del otro lado tenía la banda eléctrica, digamos. Claro. Lo que lo vi es bastante más flaco a Alejandro Fernández. Es que dijeron que tuvo, no sé, complicaciones de salud. Es como, viste, como te acordás que hablé de tema de Dai Yang, que sobre su peso y todo. Eso. Y capaz... qué sé yo, tuvo esta problemática y se lo ve muy bien, ¿eh? Sí, sí, la sí. Edad que tiene, no sé, pero se nota muy, Muy bien Alejandro Fernández, que la rompió. Y hizo cantar a toda Viña. A todo Viña de Mar 2023, así que esto sigue. Hoy, anoche no fue la última gran final, pero esto sigue hasta que termine febrero, puede ser. Hoy es la noche de Fito Páez, el intérprete de Mariposa Tecnicolor va a pisar el escenario de Viña del Mar a partir de las 20 horas, hora de Ecuador. Tras haber cautivado a los asistentes al Festival de Cosquín en Rock, Cosquín Rock en Córdoba, que estuvo hace el fin de semana pasado, estuvo en Cosquín Rock y ahora viajó a Viña del Mar y hoy toca a Fito Páez. Aclaremos que si tenés internet, ponés en Showtube Festival de Viña del Mar 2023 en vivo y se ve gratuitamente, no es que tengas que pagar. Sí, igual no se olvide que a las 9 y cuarto de Arcade Argentina está tramitando en TV Chile y Star Plus. Otro artista anunciado para hoy es el rapero español Daniel Heredia Vidal, más conocido como Reels B. Así que esta noche va a haber de todo, va a haber rock, va a haber rap. Está bueno. Sí. Bueno, buenísima la columna. ¿Viste? Me gustó. Ah, y otra cosa que se está escuchando, rumores, que aquellos que son fanáticos al rock nacional, el 5 de marzo va a estar en María Auxiliadora por primera vez en nuestra ciudad, Rata Blanca. Así que tenés que entrar a tu... ¿Cómo se llama la...? La tiquetera. La tiquetera.ar, ahí, algo así. Ahí pedí tu lugar para estar más cerca de Rata Blanca, así que con mi pareja vamos a ir, obviamente. Exactamente, María. Y no sé si cae fin de semana, no. Ah, después buscamos bien la fecha. Pero sí, se viene de Rata Blanca, Bariloche. Así que vamos con Caro Jean, esta que es Una Noche en Medellín, con este cantante colombiano, no sé cómo se llama. A ver, espera, ya lo busco, ¿eh? Espera que me abre el Showtube, porque lo tengo abierto con otras canciones. Espera que anoté, en vez de Carol, anoté cualquier cosa. Tranqui. Carol G. Y la canción, no me acuerdo cómo se llamaba. La cantó con este cantante que canta Una Noche en Medellín. A ver. Mirá, encontré el audio de la canción en Viña del Mar. Así que vamos con eso. Una Noche en Medellín, Carol G, featuring Chris MG. Sí. Así se llama. Bueno, gracias, Candy. No, gracias a vos, Raúl, y se lo quiero dedicar especialmente a mi pareja y a todos ustedes, en especialmente a la hija de Pollo y en especialmente a vos, que me da la oportunidad de estar conduciendo con vos, y nada, muchísimas gracias para todo. Perfecto. En Radio La Mariposa, Karol G, fresquito, desde Viña del Mar. Salir de rosa, un poco de mi casa. Somos 12 en el cuello frozen. Cuando muevo el día, todos me reconocen. Hola, ¿seguimos escuchando? Mariposa, en FM, Nacuve. Los invito a los miércoles de 11 a 13, escuchar la radio de la Mariposa en las sintonías de 105.5 FM Los Coihue, la radio de la Mariposa. Seguimos haciendo Radio a la Mariposa hasta las 13 y nos volvemos a comunicar con el afuera, a ver si nos están escuchando, a ver si sigue la ronda de mates por ahí afuera. Sí, sí, acá está el afuera comunicándose. Estamos acá con la ronda de mates, ya empezando a ordenar todo en víspera del colectivo 50 que sale acá a la una puntual, que es cuando vuelven acá los compañeros, compañeras de Camino Abierto rumbo a Misiones 75, donde seguramente van a almorzar. ¿Qué almorzarán, Rolly, hoy? ¿Qué esperas que haya? Me gustaría que haya fideos con tuco. ¡Hala! ¡Qué rico! Sí, o pizza. Bueno, buena opción también. Yo más encima que estoy tomando mate con factura, no sé a dónde me va a entrar el resto de la comida que voy a llegar a camino. Tenés que dejar lugar para la comida. Bien, a ver, Rolly, estamos cerrando ya el programa del día de hoy, del miércoles 22. Decime, ¿qué querías decir, qué querías comentar como para dar un cierre a tu participación de hoy? Quería pedir, por favor, si me pasan el tema de Suavecito, de... De Gilda, ese que... viene el cole. Suavecito de Gilda. Sí, ya lo tenemos acá, Rolly. Bueno, gracias. Perfecto. Marcos, despedirte, saludar. Sí, me despido hasta la próxima miércoles, gente, la mejor. Y si quería pedir el tema de Camarón de la Isla, del poema La Leyenda del Tiempo del gitanillo español Federico García Lorca. Bien, perfecto. Bueno, a ver si la acople me deja. Adrián, estamos acá despidiéndonos en el primer programa. ¿Alguna postdata, algunas palabras finales? Oye, bueno, muchas gracias. Muy contento por haber venido. Me encantaron las instalaciones de la radio. Me trataron muy bien. Así que espero volver pronto. Por supuesto, tu casa. Acá vendrás todas las veces que quieras. Sería un honor. Mauro, ¿algún saludo especial? Nada más que a Camino Abierto y gracias por la participación. Perfecto, gracias por tus palabras. Mimi, acá cerrando la ronda. Yo, el tiempo está poniendo mal el tiempo ahora porque ahora va a haber tormenta. Y quiero pedir un tema de ¿cómo es? Un rock. ¿Un tema de rock? ¿Alguno en particular? Sí, para mi hijo. ¿De qué? ¿Alguna banda en particular? Sí, una banda. Bueno, a ver, ¿qué podría ser? ¿Los Ratones Paranoicos? Los Rolling Stones, mejor. Eso. ¿Cómo está el tiempo? Dice Mimi que se está poniendo... Ah, es verdad, hay algunas nubes. ¿Daba algo de lluvia para la tarde? ¿Sigue siendo así? Acordate. Sí, por ahí, tormenta y lluvia. Sí, el pronóstico dice eso. Dice parcialmente nublado por la mañana, para la tarde lluvias aisladas y para la noche lluvias aisladas. Poquito, como unos chaparrones, pero va a haber unas lluvias. Bueno, perfecto. Los saludamos entonces desde acá. Saludos para Candy, saludos para Raúl, un saludo muy especial para Fabián, que el miércoles que viene lo vamos a volver a tener acá en la radio de FM Los Coihues. Buenísima. Gracias por las salidas de ahí afuera y nos vamos con Gilda. Ámame suavecito. Thank you. Buen día, oyente. Seguí escuchando la radio de Mariposa. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Para toda la gente de camino, la canción de la murga. Camino abierto, un lugar de contención. Buen día, Radio La Mariposa, ¿cómo andan? Acá saludando el profe Juan del taller de murga del Centro Cultural Camino Abierto. Bueno, acabamos de pasar por una nueva edición de los carnavales. Esta vuelta, nuestra querida murga salió con sus trajes y sus colores a sumarse a la murga madrina, los herederos de Casó. Del barrio de Nueva Jamaica. Así que lo primero que quiero hacer en este audio es mandar un cariño, un abrazo y un agradecimiento enorme para esa murga, para los herederos de Casó, que bueno, que tienen un corazón gigantesco y que nos invitaron, como siempre lo han hecho, a salir juntes a desfilar, a participar de este carnaval con un espíritu de hermandad realmente hermoso. Da muchísimo, muchísimo gusto poder tener un encuentro así de intenso, desde lo afectivo, desde lo emocional, con toda la alegría y toda la... ¡Ay, la brillantina ahí brillando! En el carnaval realmente es una cosa, un privilegio. Así que gracias, herederos, herederes, seguramente sea ahora sí, ¿no? Bueno, y ahora sí, hacer un pequeño balance de la participación de nuestra murga, salto de alegría en el carnaval 2023. La verdad que se estuvo trabajando, porque esto lo hemos venido compartiendo acá en el Radio La Mariposa durante todo el año pasado para este carnaval. Y bueno, contarle a la gente que teníamos objetivos ambiciosos para este carnaval y que no los pudimos cumplir, pero eso no quiere decir que la cosa haya fracasado, sino que bueno, que el trabajo que hicimos nos llevó a otro lado, vamos a ponerlo así. La verdad es que es una cosa compleja la de sostener un espacio durante todo el año y poder acompañarlo, porque bueno, la gente tiene sus trabajos, tiene sus ocupaciones y a veces también tiene, no sé, aspectos de su vida, situaciones de su vida que hacen difícil sostener un espacio durante todo el año. Y puntualmente nos pasó que yo calculo que a partir de octubre en adelante, bueno, vino el mundial y diferentes cosas, la convocatoria, la concurrencia fue bajando en el taller, y desgraciadamente eso hizo que muchas de las cosas que queríamos hacer no las pudiéramos plasmar, porque básicamente terminamos siendo muy poquititos, y porque los que terminamos siendo necesitamos un cierto tiempo y una cierta manera de hacer las cosas que a lo mejor no son estrictamente las del carnaval, como para bancarnos, por ejemplo, andar cargando instrumentos durante mucho rato en los desfiles y en las presentaciones, o bueno, ser el número suficiente como para subir un escenario y bancar una canción de manera que la gente pueda entender claramente la letra y ese tipo de cosas. Lo que sí logramos fue darle continuidad al espíritu carnavalero, que fue lo que el taller de murga se propuso, y en eso hemos sido ampliamente exitosos, porque fue una cosa maravillosa haber podido salir con, voy a dar los nombres porque somos pocos y porque no me voy a olvidar de nadie, salir con Carmen y con Maya, salir con Oriana, salir con la Rolly, salir con Emilio y con Tino. Estuvo también mucha gente acompañando desde las márgenes de los desfiles. Nos acompañaron Mario, Janet, Gastón y bueno, por supuesto que mucha gente acá a través del Chau Bicho, el grupo de WhatsApp de Camino Abierto. Entonces, haber compartido, Heriberto también, haber compartido la salida de carnaval con estas personas tan, tan queridas y tan importantes y vernos las sonrisas y estar bailando en medio de toda la gente, es algo que no tiene precio y que se graba en el corazón profundamente. Y sirvió para eso el trabajo del año pasado y no es poca cosa, ¿eh? Así que bueno, como cierre, agradecer a toda la gente que ha estado acompañando durante todo el año, a operadoras de Camino Abierto, a toda la coordinación, a las personas que en diferentes momentos se han dado una vuelta. Me viene ahora a la mente la gente de la carrera de enfermería, con el profe Sebastián. Bueno, hay gente que está rotando por Camino. Y principalmente a Fernanda, que siempre está disponible para ayudar con el maquillaje y acompañar con muchísimo cariño. A la Murga, a Pato, que estuvo ahí en los dos días que salimos junto a toda la Murga, con su mayor atención y disponibilidad. Así que presencias puntuales, en momentos puntuales, que simplemente son la manifestación de un acompañamiento que es el de Camino Abierto como un todo. La gente del taller de Maquinando también estuvo poniendo en condiciones los trajes, siempre a disposición para lograr que la Murga brille y se luzca en sus salidas. Así que tuvimos también que no lo, por esto que comentaba más temprano, no lo pudimos usar, pero una donación muy, muy importante y muy generosa de Crearte, de la Murga del Tomate, que nos donaron instrumentos. Así que bueno, toda la red que va haciendo la contención para que en este caso el taller de Murga, pero en general Camino Abierto, pueda realizar su tarea, ¿eh? Así que a todos, muchísimas gracias a Radio La Mariposa por estar siempre con la escucha atenta, y acompañar también. Y a la gente que está escuchando este programa maravilloso, decirles que bueno, que la vida es un carnaval. Un abrazo bien grande, que estén muy bien, gracias. Somos usuarios de salud mental y nos divertimos hasta el final. Después vino la pandemia, empezó la cuarentena y nos dejaron sin ir a caminar. Pero estamos en febrero y el espíritu murguero con un salto de alegría va a empezar. Y así se retira la Murga, damas y caballeros, practicando en la casita para mañana romperla todo en el ensayo. ¡Eso es! ¡Vamos todavía la Murga! Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Estamos escuchando Radio La Mariposa, radio de día, radio de noche. Tiempo para la última canción. Fito Páez, que se presenta esta noche en el Festival de Viña del Mar. Esto es Mariposa, Technicolor. Que Cristo sigue hacia la cruz. llevo tus marcas en mi piel. Y hoy solo te vuelvo a ver. Y hoy solo te vuelvo a ver. Y hoy solo te vuelvo a ver. De a poquitito vamos juntando nuestros petates, nos estamos retirando. Otro programa más de Radio La Mariposa aquí en FM Los Coihues en el 105.5. Por allí anda Sebastián dejando en orden todas las cosas porque les contamos el operativo de visita de los usuarios. Bueno, implica ordenar las sillas, lavar de nuevo las tazas y los cubiertos, ordenar los termos, vaciar los termos de mate. Bueno, de todo eso y más se encarga Sebastián Carapesa, que los jueves tiene el taller de producción radial en Camino Abierto. De allí levantamos material para los miércoles y, bueno, no solo hace eso, sino hace todo lo que te acabo de contar aquí en la Junta Vecinal. Le agradecemos también a la que está hoy aquí en Junta Vecinal por, bueno, por haber permitido que los usuarios usen el baño, usen las instalaciones de la Junta Vecinal Los Coihues. Gracias. Nos vamos, si te gustó, el otro miércoles a las 11 de la mañana nos volvemos a encontrar. Este es el último programa de febrero. Tal vez el otro miércoles ya estemos con Fabián aquí en la operación técnica. Que tengan una excelente semana. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanado Bariloche, Usinas Culturales y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. Siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en los días de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio cantando esto.